Esto es espectáculo. Me quedé sin una gota de ninguna de las palabras. Las palabras simples que tanto te gustan. Las palabras, las que a mí me asombran por su santa banalidad. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. En Pacífico... bastantes más profesionales usando estrategias de influencia que psicólogos estudiándolas. Su objetivo es muy simple. Quieren que digamos sí. Sí, lo quiero. Sí, lo necesito. Sí, quiero ser la persona adecuada. Sí, lo compraré. No usa drogas. Que no usa drogas. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo.